Las opiniones y contenidos del siguiente programa son responsabilidad de sus autores y productores. Una buena charla puede darse en cualquier lugar. Charlas de Buceta. Escúchelo en Radio Universidad de Nariño 101.1 FM Estéreo. Todos los miércoles de 6 a 7 de la noche. Amigos y amigas, oyentes de Radio Universidad de Nariño, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a este programa Charlas de Buceta. Pues quiero contarles que estoy encantado de estar aquí nuevamente. Mi nombre es David Paredes y les voy a acompañar hasta las 7 de la noche, teniendo el gusto de conversar con Alejandro Domínguez. Alejo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes y buenas tardes para todos los pastuzos y pastuzas que nos están escuchando. Un saludo fraternal para todos los achacosos que hemos sido invadidos por el virus de la gripa. Hoy vienes representando a toda la gente que ha sido afectada por las gripas naturales de estos fríos, ¿no? Sí, efectivamente. Un abrazo para todos y que la fiebre les pase rápido. En buena parte, creo, Alejo, que estás, bueno, con este achaque, como dices, pensando en... pues en lo del sábado pasado, ¿no? Que anduvimos también en la noche aguantando un poquito de frío, conversando con la gente, pues buscando también hacer algunas preguntas, no sé, a quien nos encontráramos por ahí, sí. Considerando que el sábado en la noche tiene una gran variedad, ¿no? De personajes. Sí. Fue una jornada bohemia, se puede decir, entre conversas, charlas, preguntas, uno que otro susto y un poco de arte y cultura. Sí, pues algunas de las entrevistas pues estaban como al borde ya de lo fatídico, ¿no? Como que había situaciones un poco complicadas, pero quisiera que les pudiéramos presentar en este momento un ejercicio, pues que ustedes vean cómo se dio esta noche, ¿no? Acá hay un poco del material que recolectamos y más adelante les presentamos Recuerden que seguimos en la búsqueda de tratar de ser unos periodistas preguntones. Y vamos a ver cómo nos fue en esta ocasión. Le voy a hacer la pregunta que ustedes vinieron a hacerme. Usted con un dedo roto, ¿usted podría tocar guitarra? Ese man tiene zapatos hechos de piel de guitarra, de verdad. ¡Oye, Lolo! ¡Oye, Lolo! ¡Lolita! ¡Lolita! Oiga, lámpara. No le va a... Cuéntenlo. Usted sabe que estamos escuchando música por una persona que no tiene pies se queda estática y es como una piedra. Yo me acuerdo de una historia que les voy a contar. Era así una vez una piedra que estaba estática en el camino. Esa piedra tenía unos sueños tan hermosos que ella quería caminar. Y tanto soñó y tanto soñó hasta que un día pasó un soñador como ella. La cogió en sus manos y la lanzó. ¿Usted cree que si yo le pongo una demanda a un policía por haberme dañado mi mano con la que yo trabajo y yo tengo 55 años? Ya no tengo pensión, mis hijos se casaron, mi mujer se fue con otro. Descifren lo que yo les hablé. Descifrenlo. Pues nos fuimos encontrando con una cantidad de cosas, no mucha poesía, creo yo. No sé, las noches se prestan para esas tertulias, para esas personas casuales que con sus testimonios nos adornaban la jornada. De hecho, encontramos mucho más de lo que buscábamos, ¿no? Sí, eso nos pasa por preguntones. Sí, encontramos también una cantidad de historias, lo que el tipo hacía un ejercicio de cuentería, otro tipo con su guitarra. Luego estaban un poco disgustados entre ellos, bueno, no sé, son como los ires y venires de las de horas una noche ya de la noche. En Pasto. Sí. Entonces, pues en buena parte pensamos también que iba a ser posible entrevistar a gente que estuviera bebiendo, ¿no? Y que queríamos escuchar también eso. Queríamos saber, porque muy bien reza el dicho, ¿no? Que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Ah, bueno, pero entonces la intención que teníamos, al menos de entrada, era poder preguntar a las personas, pues, algo que nos despejara una de las dudas con las que quedamos el programa pasado, ¿no? Las personas que nos escuchan recordarán que estábamos pensando por qué, cuando les preguntamos la semana pasada a las personas, pues, ¿qué harían si fueran niñas y fueran alcaldesas? O estuvieran en lugar del alcalde, pues ¿qué harían en ese lugar? Y todos contestaban con sus miedos, con, no sé, con una visión bastante adulta, y nos preguntábamos, pues, cómo fue que en un momento hemos dejado de ser niños y perdemos esa perspectiva. ¿En qué momento se perdió esa ilusión, esa creatividad? Sí, ¿no? ¿Cómo, en qué momento se perdió también, no sé, una visión infantil de, pues, de ver la ciudad? Las cosas, ¿no? La inocencia, esa parte infantil, esa parte que es como entre la... como entre el humor y la inocencia, no sé, como mucha prevención por parte de la gente, ¿no? Sí, ¿no? Y hay algo de humor, de inocencia y también de pensamiento crítico si uno quiere verlo, ¿no? Uy, sí. Yo le estaba comentando a Alejo que, pues, hay un libro de Javier Naranjo que salió hace 5 años que se llama Casa de las Estrellas. Uh-huh. Creo que el libro ha sido bastante conocido por acá. De hecho, está agotado en la librería. El caso es que Javier Naranjo se da una vuelta por una cantidad de municipios colombianos y él va preguntándole a los niños, pues, definiciones, ¿no? Algunas definiciones, pues, que creo que las hay que son bastante llamativas. Si te parece, podríamos... Por supuesto. ...ver algunas de las que proponen. A todos nuestros oyentes, por favor, agárrense de sus asientos porque son unas cosas muy emotivas. Algunas emotivas, ¿no? Y otras que no sé si son como, no sé, desde la perspectiva del niño, un ejercicio de una evaluación bastante aguda, ¿no? De la realidad. Por ejemplo, Javier Naranjo les pregunta a los niños qué es un loco. Y los niños dicen, es una persona que se cree algo distinto a lo que es. Esto lo dice Juan Carlos Mejía, que tiene 11 años. ¿Podemos reflexionar un poquito sobre eso todavía? Sí, claro, si es el caso, pues... creo que sí. De todos modos, podríamos escuchar también esta, ¿no? Que viene muy al caso, bueno, no sé, con todo esto que hemos visto, que es guerra. ¿Qué es la guerra? Gente que se mata por un pedazo de tierra o de paz. Juan Carlos Mejía, de 11 años. Nos han resumido, los niños han resumido la historia de este país. Otra vez. Por supuesto, en un momento, no sé, como que uno se da por aludido y dice, pues, no pude haberlo dicho mejor o no he escuchado una definición más propicia, ¿no? Cuando les pregunta, por ejemplo, ¿qué es el dinero? Un niño de 11 años, se llama Pepino Nates, o tal vez es su seudónimo, dice, dinero es el fruto del trabajo, pero hay casos especiales. No sé, la primera imagen que se me vino a la cabeza es una especie de burgués panzón. ¿Qué es esto, no? Casos especiales como que lo deja uno, bueno... Un saludo muy especial a todos los burgueses panzones que nos están escuchando. Y este que creo que concierne directamente a las experiencias, a las vivencias de los niños, ¿no? Les pregunta Javier Naranjo, ¿qué es un negocio? Y pues los niños dicen, un negocio es juntar las bolas con otro. ¡Ay! Le dice un niño de 7 años que se llama Alejandro Tobón. Cuando les pregunta qué es la paz, un niño responde, la paz es cuando uno se perdona. Y hasta ahí era. No sé, bueno, hay una cantidad de cosas en esto. Y una última antes de... Bueno, podemos al final de pronto leerles unas cuantas más, pero cuando Javier Naranjo les pregunta a los niños qué es la tranquilidad, un niño dice... Tranquilidad. Por ejemplo, que el papá le diga a uno que le va a pegar y que después le diga que ya no. Eso lo dice Blanca Julienao, de 10 años. Es los niños y sus ocurrencias. Pero es que es también unas ocurrencias, son unas ocurrencias que tienen, no sé, una verdad que no suele ser como... lo devuelve a uno a una... A estas. Una época distinta. ¿Han hecho el ejercicio de preguntarle a los niños significados complicados? Al menos en este libro de Casa de las Estrellas, pues creo que no. Las cosas son unas definiciones muy puntuales. Ahora podemos ver unas más adelante, por ejemplo, que es para un niño Colombia, que es para un niño la violencia, que es para un niño Dios, que es un campesino. Ahora las revisamos. Antes, pues Alejo, quisiera que presentemos a nuestros oyentes, pues a dos personas que vinieron a acompañarnos en esta buseta, en esta tarde. Esto aquí nomás es ir por pasto y encontrándonos a los amigos. Así que quisiéramos presentarles primero a Yuli Jojoa. ¿Cómo estás, Yuli? Qué bueno que estés acá acompañándonos y bienvenida. Hola, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Universidad de Nariño. Y estamos también con... Y bueno, también estamos acá con un viejo amigo, Andrés Cuervo. Personas que nos topamos en las noches bohemias. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, ¿qué más? ¿Cómo les va a todos? Bien, por acá, reuniditos todos para tener una charla muy amena. De eso se trata este programa. Ah, puchica. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están? Cuénteme, ¿qué han hecho? Bien, pues, trabajar, aunque pues el trabajo nuestro es jugar, lo cual es una gran fortuna y una gran alegría. ¿Cómo así? ¿En qué andan? Para los escuchas, por favor. Pues, bueno, para los que no me conocen, yo pertenezco a un colectivo de teatro. Para los que me conocen, también pertenezco a un colectivo de teatro. O sea, que me conozcan o no me conozcan, pues perteneceré a un colectivo de teatro que se llama AEI, que significa... nos falta todavía la O y la U, la estamos buscando. Se llama Acción Espontánea Impro. Y tuvimos la alegría y la fortuna de cerrar el Festival Internacional de Teatro ahorita, el fin de semana pasado, el sábado. A ver, momento, vamos por partes. ¿Cómo así que eso de Acción Impro? ¿Qué es eso? Despacito. La impro es un sistema de formación actoral que en sí misma constituye una técnica de espectáculos escénicos. O sea... En cristiano, es como decir el jazz a la música, el impro al teatro. Por ahí. ¿De gente loca y desordenada? Pues no diría desordenada, sino que, digamos, la base de los juegos es tener reglas. Si no tenemos una regla que nos comunique, cada uno va a estar jugando en un tablero de parqués distintos juegos y realmente no vamos a jugar lo mismo. Aunque eso podría dar pauta para un nuevo juego. Pero bueno, en esencia, la impro es parte del juego y el juego tiene unas reglas muy claras. Las reglas no importan como tal, digamos, a veces no hay que caer en que lo que importa es la regla, no. Solamente la regla es un medio de comunicación para que nazcan cosas supremamente lindas en el momento de la presentación escénica, sin que haya, digamos, otro tipo de preparados o ensayos, sino lo que nace en el momento. Esto pues me hace pensar en pues, justamente lo que decía Cuervo al principio, pues que su trabajo es jugar, ¿no? Y sabes que, bueno, saben, Yuli y Andrés, pues que hemos estado conversando desde la vez pasada en por qué dejamos de ser niños o en qué momento o por qué la sociedad, pues no sé, tiene esa negación tan constante del infantil y todo esto. Por eso cuando ustedes, digamos, se subieron a la buseta en este momento, estábamos leyendo unas definiciones de Javier Naranjo. Les pregunta a los niños, ¿no? ¿Qué son cada cosa? Ahora vamos a escuchar otras. Pero también el sábado, que por cierto anduvimos en la noche haciendo unas entrevistas y luego fuimos a ver la obra de A.E. Impro, que fue una belleza y que nos dejó pues muy agradecidos por la posibilidad de verla, y muy contentos. No, pues muchas gracias por acompañarnos, la verdad. Claro. No, y yo le decía a Cuervo que vamos a ir a ver todo lo que presenten, seguro, e invitamos a las personas a que vean todo lo que ustedes presenten, creo que es... Muchas gracias. Sí, de hecho eso hace parte de nuestra jornada bohemia, por eso que esa es una de las razones de por qué ustedes fueron invitados al programa. Vimos su presentación, fue una cosa muy interesante, pues yo nunca me había enfrentado a ese tipo de formatos en la escena teatral, y fue divertido, emocionante, a veces triste y otras veces fue muy ocurrente. No sé, lo que nosotros vimos fue una cosa como muy, muy simpática. No lo habíamos visto este tipo de formatos en la ciudad. Llegan ustedes con esto, nos presentan y nos dijimos, ve, ¿por qué no traerlos al programa? Qué bacano. Bueno, pues de una vez cuéntenos, o sea, ustedes, no sé, cómo fue que encontraron esto en su camino, o pues no sé, cómo se les ha dado también la idea de bueno, presentemos una obra, pero más bien vamos y le preguntamos al público, ¿no?, la información necesaria y el esquema pues lo realizamos ahí. Es que en realidad, cierto, no es un formato nada sencillo, no fue nada sencillo. Uy, no, ese... La obra que presentamos, pues el formato de improvisación se llama La Clepsidra, el milagro inesperado. ¿Qué es una clepsidra? Una clepsidra es, es un reloj de agua que inventaron los egipcios, si no estoy mal, que consiste en que hay una vasija y que va dejando caer gotas de agua de manera graduada a otra vasija y con esa se va midiendo el tiempo. Pero es impreciso. Y entonces ustedes, o sea, ¿Qué es lo que estaban presentándonos? Más o menos aquí llegaron con esas, o sea, aquí llegaron y ¿qué nos mostraron? Pues digamos, es que no sé qué tanto contar porque el que vaya a ver la presentación no puede saber tampoco muchas cosas. Pero el tiempo es un elemento importante en este formato de presentación, ¿sí? Y nuestras percepciones que tenemos nosotros del tiempo, digamos, por ejemplo, cada uno ha tenido algún momento donde, por ejemplo, una espera en un banco se vuelve eterna, así sean solo 5 minutos, pero los mismos 5 minutos en un ambiente donde uno esté contento, ¡pluf!, se pasa rapidísimo. Entonces, digamos, la clepsidra de alguna manera tiene ese elemento del tiempo con el que juega constantemente. Supongo que es muy poco lo que se puede contar también porque la acción se da ahí. Claro. Sí, también. Nace ahí, se presenta y se organiza, bueno, se improvisa, es que de eso se trata, ¿no? Sí, ya, a ver, pues puedo contar es como las formalidades, pero no sé si sería muy aburrido hablar de las formalidades. Las divertidas. Hagamos la prueba. No, digamos, este formato largo es de un maestro que se llama Gillo Giraldo, que es uno de los monstruos de la improvisación escénica a nivel latinoamericano y tal vez mundial. Él creó el Diplomado Internacional de Impro en la Universidad del Bosque y él es muy amigo de una de las compañeras nuestras del grupo, Yasmín Fajardo. Se conocieron hace muchos años en Medellín y él ha venido, lo hemos podido traer en 2 ocasiones acá a Pasto. Son las historias anónimas que a veces suceden, ¿no? O sea, realmente esta persona, el maestro Gillo Giraldo, es un referente muy grande de la improvisación a nivel mundial y ha estado aquí en Pasto, imagínense. Lo hemos traído, es re lindo. Casual. Sí, casual. Y este formato de Clepsidra es un formato de él, ¿sí? De improvisación, digamos. Dentro de la improvisación existen los formatos cortos, formatos medios y formatos largos, que son juegos que permiten historias o muy rápidas, historias un poco ya con más contenido, pero lo que presentamos ya en el festival ya es una historia grande. Sí que tiene una exigencia pues brutal para los actores y todo, hay que ser muy, muy atento. Ahorita que mencionas lo del festival, ¿cuántos años es que lleva? ¿20? No, 22, vamos para el 23. 22 años de teatro en esta ciudad. 22 años de teatro, sí. Oigan, y... Con las buenas, con las sabrosas, con las duras... Impresionante, ¿cómo ha sido posible que la escena teatral se haya mantenido en esta ciudad por más de 20 años? ¿Qué onda? O sea, ¿qué pasa? Wow, es como otro de esas cosas casuales que solamente pasan desapercibidas. La terquedad. La sí, aquí no hay otra explicación sino la terquedad, digamos. La obra que inauguró el festival se llama El Quijote. Y sí, digamos, el maestro Alberto Bolaños, que es el director de Aleph Teatro, junto con su equipo, pues son unos Quijotes, ¿no? Que, digamos, a veces el entorno le dice, no haga eso, ¿para qué? Pero es que uno es como tan terco, y qué rico ser tan terco en este mundo. Así como el Quijote, pues que todo el mundo le quería insistir que él no era un caballero, y él dijo, no, yo soy un caballero, no molesten. Qué raro, ¿no? Ese es otro de los, que es de los ejemplos de trabajar con la cultura aquí. Siempre hay como esos, o sea, como esas marchas quijotescas, esas tareas que parecen irrealizables, pero se dan, olas. Y es a nivel nacional, de hecho, por ejemplo, ahora poco, no sé si ayer o anteayer, bueno, salió un artículo en El Espectador que hablaba sobre el papel de la cultura, de cómo la sociedad realmente no es consciente del papel de la cultura y en más específicamente del arte, pues, que tiene en la sociedad. Y por eso vivimos en esta sociedad colombiana como tan loca, ¿no? Como tan... tan mágica, tan, pues, tan singular. Sí, pues digamos, sobrevivimos porque siento que en nuestro tejido social hay cosas muy, muy lindas, así supremamente hermosas. Pero también vivimos unas realidades que uno dice, Dios mío, ¿cómo es que pasa esto? En buena parte la vez pasada estábamos también conversando con respecto a, pues, la relación que puede tener eso, digamos, la pérdida de nuestro niño con eso, ¿no? Las situaciones, no sé, de conflicto, de unos conflictos que se toman bien a pecho, que a veces nacen de la nada y producen una guerra, etcétera. Y precisamente ya en escena los vimos a ustedes haciendo, pues, papeles de niño, de niña en algunas ocasiones, y eso era bien bonito. Es, después de todo, muy bonito ver adultos haciendo de niños y tomándose a pecho eso, ¿no? Su propia niña y su niño interno. No sé, Yuli, tú si has encontrado, o qué bueno, cómo has encontrado esa vinculación entre el niño y el actor, ¿no? O no sé, esta impresión de que los actores pueden ser niños, pueden conservar o tienen que hacer esto, ¿no? Conservar su niño. Bueno, primero que todo, quiero hacer la aclaración de que yo no soy actriz, ni tengo formación escénica, ni nada de eso. O sea, fue un riesgo que tomé y que tomamos, pues, en equipo, porque yo no estaba segura de salir. Fue la primera vez prácticamente que me lancé a las tablas, digámoslo así. Y a la improvisación. Sí, a la improvisación. Entonces, bueno, eso uno. Y con respecto a la pregunta del niño interior, pues, o sea, no solamente se siente como en ese instante de que uno propone volver a ser niña, porque además el formato de alguna forma lo exige, como dice Cuervo, es un formato que tiene que ver con el tiempo y uno tiene que regresarse, ir al futuro y, bueno, jugar con el presente, con el pasado, con el futuro. No solamente, pues, uno vive la niñez en ese instante, sino que siempre la está viviendo desde los entrenos, en las presentaciones. O sea, es realmente necesario tener esa mentalidad de que todavía uno conserva ese niño interior. Sí, no, es como una conexión, bueno, con algo, pues, que está ahí, pero también es que la sociedad y la rutina y esto como que lo empuja a uno a negar su propia niñez, no sé. Yo quisiera que ustedes escuchen, que nuestros oyentes escuchen algo que estuvimos preguntándole a las personas que nos encontramos el sábado, que era, bueno, en qué momento dejaron de ser niños o niñas. Y pues nos encontramos, les contábamos hace un rato, a una variedad, pues, de personas, y seleccionamos algunas respuestas. Pero escuchemos. ¿En qué momento dejaron de ser niños? Cuando dejan de soñar. Perdimos la inocencia. Cuando uno se enamora por primera vez de alguien. No, no. Yo sí. No. Yo sí. Llora. Sí. Pues la verdad, yo diría que deberíamos, pues, acostumbrarnos a ser niños, ¿no? Yo no sé, a mí me ha pasado un poco de cosas. Pienso que no he dejado en ningún momento. Siempre he llevado la niñez presente en mi vida. En el momento en que uno tiene que preocuparse por la responsabilidad de la vida. ¿En qué momento dejaron de ser niños? Necesito a que uno mano en mi pecho. Mamita, cuando me daba seno, yo le miraba sus ojos. Y ya ella, cuando me dijo que yo ya tenía fuerzas para trin, me dijo, ya. La verdad, todavía me considero niña, lo siento. De hecho, nos preguntábamos por qué la muchacha que habla al final se disculpaba por esto, ¿no? Dice, yo todavía soy niña, lo siento, como que hasta le da culpa, ¿no? Es una cosa así como, no sé, tal es la negación de la niñez, ¿no? Nos sentimos comprometidos a no ser niños y, pues, nos preocupaba. Creo que es como un poco el temor a la inmadurez, ¿no? Como si ser inmaduro fuera un pecado, como si fuera una ley ser siempre maduro. Eso es como esas reglas que siempre hay que seguir y procurar mantener. Bueno, pero de todo pudimos escuchar con estas personas, ¿no? Por ahí había el testimonio del que es de la persona que dejó de ser niño cuando, que es, bueno, y hacía la referencia con el lactar y mírale a los ojos a la madre. Eso fue como una respuesta de, bueno. Como que en un momento la mamá le dijo, ya, tú ya tienes energía para, no sé, para andar, así que adiós. No sé, esto es como entre cruel, entre gracioso y triste. Bueno, yo no sé, la verdad, a mí me pareció que fueron unas respuestas que nos desconcertaron. Y pues a mí me da la impresión, yo quisiera que ustedes nos cuenten, o pues que ustedes nos digan desde la perspectiva de ustedes, por qué creen que acontece eso, ¿no? Que dejamos de ser niños, o en qué momentos. Nos habría gustado encontrarlos esa noche y hacerles también la pregunta a ustedes, en qué momento, si han dejado de ser niños, pues, ¿por qué? Pues, digamos, hay algo bien vinculado con los niños, con la infancia, que es la capacidad de juego, ¿no? Siento que dejar de ser niño es perder esa capacidad de juego. Y a veces existen realidades que te obligan como dejar al lado esa capacidad, ¿no? Es como todos de niños dibujábamos, ¿no? Cogíamos algo, rayábamos y llegó un punto donde te dijeron no dibujes y ¡flum! Se perdió eso. En el teatro también sucede, por ejemplo, es con la vergüenza, ¿no? Los niños no tienen vergüenza. Resulta que yo tenía dudas, o sea, no sabía cuál era la diferencia entre un actor y una persona, digamos, que no se dedique al oficio del teatro. Y una amiga que es psicóloga me dijo que una de las diferencias es eso, que los actores no sienten, y que en general los artistas no sienten vergüenza. Sin vergüenzas. Exacto. Entonces ella me decía que como que el proceso más o menos es así, que hay una enfermedad, ante la enfermedad las personas sienten vergüenza y la esconden. En cambio, un artista, hay una enfermedad, no siente vergüenza de la enfermedad o del conflicto, no llamemos enfermedad, sino conflicto, no siente vergüenza del conflicto, lo muestra el conflicto y las personas, además, admiran a esta persona, al artista. Por ejemplo, me acuerdo la película de Dallas Club, que es esta película sobre el SIDA. Sí, el club, digamos, de los desahuciados. Si alguno de nosotros tenemos SIDA, digamos, es como hay un conflicto, hay vergüenza, ahí está. Y creo que nadie va a admirar a, digamos, de buenas a primeras la sociedad no está para, digamos, no está preparada para admirar a alguien con SIDA. Pero al ver la película de Dallas Club, el actor, el director, toda la película muestra un conflicto que es muy tenaz y sin vergüenza, o sea, sin vergüenza lo muestra y todos sentimos admiración. Entonces sí, digamos, siento que ser niño está esa capacidad de juego. Que claro, hay un juego que es el juego de la vida, ¿no? Y a veces esas reglas son demasiado como pesadas, digamos. Entonces, lamentablemente, no todos jugamos bien ese juego o nos creemos demasiado la regla. Ahí era cuando yo les decía, ¿no? Todo juego tiene sus reglas, pero en sí la regla tampoco es lo importante. La regla solo es un mecanismo de comunicación. Creo que ser niño es olvidarse del juego y creer solamente en la regla. Pues no, o sea, para mí también es muy difícil responder, pero yo creo que uno deja de ser niño porque sí, porque simplemente le toca, porque toca como afrontar cosas que siendo niño es más duro, es más difícil, entonces uno le toca asumir de otra manera los conflictos. Hablando ahorita lo que ustedes mencionaban sobre conflictos, y eso me hace llevar a otra parte también de lo que ustedes están desarrollando con Acción Impro, y es estas cuestiones de las dramaturgias. Me parece una cosa muy, o sea, puchas, es escritura y es como una cosa muy muy interesante. No sé, o sea, por ejemplo, perdón que salte tan abruptamente el tema, pero creo que tiene que ver un poco sobre el trabajo que ustedes han desempeñado y pues el trabajo, un poco del trabajo que yo te conozco a ti, Andrés, sobre la dramaturgia y sobre este tipo de, pues sobre este tipo de incursiones en la que es en lo teatral. ¿Podrías más o menos como contarnos esas relaciones de conflicto, de qué es, de vergüenza en estas partes de lo teatral? O sea, ¿cómo se generan esos conflictos? ¿Cómo los desarrolla el teatro? ¿Cómo los pone, los muestra? Pues así como te contaba con la película de Dallas Club, digamos, hay una historia, hay un algo que aqueja a la sociedad. Por ejemplo, hablemos de una posición del Estado que masacra a la oposición, por ejemplo. Es una postura del Estado que masacra a la oposición. Eso no debería suceder. Es algo que avergüenza a la sociedad, sí, la sociedad trata como de acallar eso. pero el acto teatral lo que hace es mostrarlo, incluso mostrarlo a veces con escenas que pueden ser hasta graciosas, y eso se vuelve medio cruel también, ¿no? Ver como algo que es como malévolo en los entes estatales, uno lo puede ver hasta con risa en el teatro. Y les estoy hablando de una obra que se llama Guadalupe Año 50, que habla sobre el asesinato del líder Guadalupe Salcedo, que fue liberal cuando las guerrillas en ese tiempo eran liberales, en los años 50. Entonces, claro, la obra se llama Guadalupe Año sin espacio cuenta, no 50 de 50, sino 50 de la pérdida de la memoria, porque es una historia que se quiere silenciar, y así muchas historias, y eso lo estamos viendo ahora, por ejemplo, con la matanza de los líderes sociales. O sea, es una realidad que estamos viendo, y ayer dieron un reportaje sobre el consumo de drogas en las universidades high de Bogotá, que se demoró como media hora en el noticiero, y hoy fue media hora de noticias de que un padre se había retirado del sacerdocio, y le preguntaban a todo el mundo que qué pensaba, que qué opinaba. Y entonces se me hace que es una... Sí, son los mecanismos con que se ocultan estas realidades duras que estamos viviendo. Entonces llega el teatro y ahí dice, momento, está pasando esto. Y sí, digamos, hay un orgullo en hacerlo, en presentarlo. Y la gente cuando ve la obra, digamos, esa situación de la vergüenza, de alguna manera se supera. Sí, se supera. Por ejemplo, tantas obras, por ejemplo, sobre violencia de género, o ahora también están saliendo obras de teatro que ya hablan sobre los conflictos de la comunidad LGBT. Uh-huh. Entonces, sí, digamos, el tejido social de alguna manera no quiere como darse cuenta, porque es más cómodo no mirar, es como lo más cómodo, sí. No mirar. Entonces el teatro lo que te dice no es, mire esto, y ojalá pues lo hagamos bien, al menos lo hacemos con cariño. Muy bacano. Saltemos, ¡pum!, a otra cosa, pero por el mismo lado. Recuerdo que cuando conversaba con otros amigos, artistas de otras técnicas, de otros modos, y nos poníamos a pensar en cuál es el arte más simple de hacer, el que menos recurso necesita. Entonces, por ejemplo, apareció uno y dijo, pues la pintura, solamente necesitas un pigmento y ya. Entonces otro líder le respondía, le decía, no, pues tienes que hacer el pigmento, eso ya conlleva otra cosa. Entonces aparece otro y decía, pues el dibujo, solo necesito una piedra y una superficie. Y pues sí, nos quedamos con el dibujo hasta que aparece uno y me dijo, no, viejo, el teatro, solamente es mi cuerpo. Solamente es mi cuerpo. Entonces es como, y por eso el salto de tema, pero por el mismo lado. A la larga no se equivoca. El teatro es el arte más simple en, o sea, digamos, en recurso. Pero pues ustedes saben todo lo que puede decir un cuerpo humano, ¿no? Sí, pues ahí sí, como dijo el maestro Cabas, tu cuerpo es tu instrumento, muévelo como se te dé la gana. Utilícelo como una navaja suiza, por favor. Sí, pues sí, digamos, el teatro tiene una particularidad que de pronto otras artes no tiene, y es que el teatro necesita algo que se llama espacio de representación. Y ese es un consenso que se tiene con el público. Incluso si la obra de teatro inicialmente se esconde como si fuera realidad, por ejemplo, hagan de cuenta que estamos en la calle y hacemos un acto y que la gente crea que sea verdad, pero sí tiene que llegar un punto donde la gente dice, ah, no, es un acto de representación. Eso es algo curioso. Por ejemplo, la música no necesita un acto de representación. Vos pones una guitarra en cualquier parte y te pones a tocar y ya la gente identifica eso. Lo mismo el dibujo, ¿sí me entiendes? Te pone una pared, puede ser su espacio de representación, pero digamos... O sea, que son como una especie de convenciones entre el intérprete, sí, y el público. Sí. Mira que eso es también es un tema bien bacano, porque por ejemplo, si yo salgo ahorita a la calle y me pongo a besar niñas, seguro más de un novio me va a pegar. Claro. Pero al ponerme una nariz de clown, por ejemplo, ya genero ese espacio de representación y entonces de pronto ya no me pegan tan duro. Bueno, sí, de pronto ustedes ven un chico clown tratando de besar las chicas, ya saben que es de un acto performativo. O sea, aporten a las artes, claro, por favor. Por favor. Sin embargo, yo creo que, bueno, en el, si esto necesita, digamos, bueno, el cuerpo, el espacio de representación, esto, el arte en la que más se compromete las emociones, la vida, pues, del artista en este caso, es precisamente el teatro, ¿no? O sea, la exposición del cuerpo, pues, lo es todo, que digamos, no sé, en la literatura uno está exponiendo algo ajeno a la corporalidad de uno, de pronto en la música en parte también, o bueno, no sé, en cada arte hay algo hay externo. Una exposición, sí, por eso es la palabra exposición, uno se expone, y también ahí viene la palabra presentación, uno está haciendo presente, uno se presenta, y haciendo presente en el tiempo y en el espacio no está siendo presente, entonces es una manera de estar desnudo realmente. Me recordaste las clases en la universidad. Representación, presentación, vamos a Dios. No, no, me estoy volviendo muy aburrido, Dios mío. Bueno, pero, bueno, ahorita en lo que mencionabas y estaba haciendo como imágenes mentales, pues tienes toda la razón, viejo, o sea, ¿en qué momento uno como público sabe que ustedes están actuando? O sea, por ejemplo, vámonos con algo como más específico, las acciones del performance. El performance es una acción que no es teatro, pero parece teatro, ¿sí? En donde sin convención alguna con el público, un artista presenta una acción. Entonces ahí es como que esos límites se comienzan a poner más difusos, pero con el teatro no ocurre. Y esto no quiere decir que hay que darle un mayor privilegio al performance. En mi humilde opinión, el performance no es nada más que una visión como un poco más popular de lo que es el teatro, que involucra un trabajo mucho más riguroso. Pues yo te respondería como han visto otra vez con el inicio de esta conversación, vean como somos un laberinto, una clepsidra. Vamos al futuro y pasado de nuestra conversación. ¿Han pillado los niños cuando hacen berrinches de manera escénica? Y se sabe que ellos están llamando la atención. O no solamente berrinches, también hay veces que los niños sí hacen cosas para llamar la atención. Digamos, hay yo no sé, forma algo, es parte de nuestra manera de comunicarnos, ¿no? De decir, estoy haciendo esto, pero no lo estoy haciendo en serio, estoy jugando. Yo lo miraba también, o sea, como que ser consciente del cuerpo. Y ahí creo que como que comienza a marcarse también un límite en la representación teatral. O sea, por ejemplo, cuando uno los ve a ustedes en escena, refiriéndome pues a la gente que hace teatro, hay una clarísima diferencia en los movimientos. O sea, sí, están caminando, pero en ellos tiene que haber una intención plena de dónde y cómo están caminando. O sea, hay una conciencia de cada movimiento que se hace, y eso que puede sonar un poco paranoico, es un hecho en el teatro. Es muy, muy interesante eso. O sea, como la marca del gesto consciente en el teatro. Me parece muy interesante eso. Porque el teatro es un ejercicio de observación también. Es que nosotros lo hacemos, todas las personas lo hacemos. Siempre estamos caminando con una intención específica de acuerdo a lo que nos está pasando, a lo que nos pasó o a lo que nos va a pasar. Entonces uno lo que hace es eso, es como observar esas cosas, esas intenciones, y uno ya lo convierte en juego, digamos. Sí, es un ejercicio consciente, pero tampoco es un ejercicio, no lo quiero llamar un ejercicio racional, tampoco, no. Digamos, claro, hay que pensar sobre hasta la manera de caminar, pero si uno se queda solamente en el ejercicio racional de... O sea, uno lo hace, estoy caminando así porque me acabaron de dar una mala noticia, qué sé yo, y ya eso ya me da toda una intención en la manera de caminar. Pero si lo dejo solo en la parte racional, no va a ser un acto vivo. Y eso también es importantísimo en el teatro, ¿no? Que es lograr momentos de vida plena realmente. Además que probablemente esto que mencionabas hace un rato de la vergüenza, ¿no? Es más bien como una interpretación muy racional de pues las escenas, de los actos, ¿no? Es, no sé, como cuando uno racionaliza ya el asunto, tal vez en ese momento se conecta con la vergüenza, ¿no? No sé, bueno, a mí me gustaría saber cómo Julie, que dice, bueno, no tengo, ¿no?, la experiencia o la formación en esto, pero, o sea, tomo un riesgo. A mí eso me parece romper también un límite que uno se autoimpone, ¿no? Porque yo creo que, pues, no sé, la mayoría de personas que no están haciendo algo escénico están limitadas por algo autoimpuesto en buena parte, ¿no? Porque, pues, uno, no sé, le da vergüenza. No sé, no sé cómo lo has sentido tú en esta experiencia que has tenido y que, bueno, pues que nos la cuentas y nos parece, pues, muy interesante. Bueno, sí, y además como dando otra opinión al respecto de que el teatro es una de las artes, entre comillas, más fácil en cuanto a recursos, por ejemplo, a mí se me hace súper, súper difícil porque tengo mi cuerpo y todo, pero O sea, es como sí, como cuando uno tiene algo y no se da cuenta de lo que realmente tiene, entonces tendría que, todavía me falta, por ejemplo, explorar desde cero prácticamente toda esa parte de cómo pintar con el cuerpo prácticamente, de cómo sí, cómo usar ese recurso que es el cuerpo y pues presentarlo. Sí, sí, qué entonces, bonito. Sí, eso se me hace súper, súper difícil. Qué bonito esto de pintar, uh-huh. o cantar con el cuerpo, ¿no? Que es, bueno, no sé, algo que creo que está ahí. Me llama mucho la atención, creo que en un momento podríamos hacer, de hecho, un programa sobre la vergüenza, ¿no? Y uh-huh. conversar a fondo sobre esto. Ahora, yo tengo una hipótesis, una posible respuesta de por qué, pues, uno también empieza a sentir vergüenza y pierde esa capacidad de jugar. Y creo que uno se engancha con el sentido común, ¿no? Uno se toma como a pecho eso del sentido común y pues ahora que lo pienso es algo de lo que también estuvimos explorando en el ejercicio de conversar con gente que hicimos el sábado, ¿no? Preguntando cosas de, no sé, de cómo se ha instaurado en las personas un sentido común. Entonces, bueno, tuvimos la posibilidad de conversar, por ejemplo, con un grupo de jóvenes, ¿no? Menores de edad se veían y andaban por ahí en la calle, no sé, como aventurando. Y en un momento, pues, no sé, era como difícil conversar con esas personas. No tenían demasiada disposición ni para la radio, etcétera. Pero cuando les dijimos algo, ¿no? Les preguntamos, ¿qué pasa si a ella le gusta la gasolina? Eso fue ya como que... Sí, la conexión. El detonante para que se soltara. Digamos que ahí se unieron la brecha generacional. No, y en ese punto así como que olvidan ya el asunto, ¿no? Del no sé, del sentido común y la vergüenza y esto. Y no sé, hacen una ruptura para, no sé, dar su respuesta. Yo quisiera que escuchemos... Pues las preguntas que les hicimos sobre el diablo, sobre si la costumbre es más fuerte que el amor, sobre tantas cosas que, a ver, bueno, ¿qué decían? ¿No? Entonces podemos escucharlo, Diego. ¿La costumbre es más fuerte que el amor? Uy, yo creo que sí, la costumbre es más fuerte que el amor. Uno se acostumbra demasiado a estar con esa persona, a la compañía y se va perdiendo todo. Acostumbrarse es prácticamente estar muerto vivo, porque uno si se acostumbra a algo, pues no puede obtener nada más. ¿La costumbre es más fuerte que el amor? A veces parece que sí. Es determinante a veces en las uniones de las parejas que más permanecen por costumbre que por amor. Si desarrollas tendencias de apego, sí. Pues algunas veces cuando algo nos gusta es fácil acostumbrarnos y pues si algo no nos gusta o no nos agrada, entonces el ser humano tiene la capacidad como de, digamos, intentar acoplarse a eso, entonces no creo que sea más fácil que el amor. El amor es más fuerte que una costumbre, rompe todas las barreras. El amor si sale del interior de tu mente y de tu corazón, como era que decía, no hay nada en el pensamiento que nunca haya llegado al corazón. ¿El diablo es malo o el mundo es demasiado bueno? El diablo es malo. Una vez encontré al diablo llorando por ahí en un andén, llorando. Yo le dije, ¿y por qué lloras? No, es que todos me echan la culpa de lo que han hecho. Y todos le echan la culpa al diablo. ¿El diablo es malo o el mundo es demasiado bueno? Algo relativo, ¿no? Tendría que mirarse esos dos ejes del bien y del mal, ¿no? Ni lo uno ni lo otro. El mundo es malo. El mundo es malo, está al revés. Está el mundo es el infierno. Según la Biblia, lo que yo sé más o menos de religión, el mundo como tal es del diablo. Y hay algo que dice que Dios los hace y ellos se juntan en... No sé, pues ahí sí no sabría decir. El diablo no es malo. De hecho, le hace favores a Dios, ¿no? ¿Qué hace si se lo piden por favor? ¿Cómo así? ¿Qué le pide? No está diciendo por favor. Por favor. Ya que le coloque el mal sentido es distinto. Pues. ¿Ves? Sí, no. Sí, por favor, sí, favor, sí. Que mami haga. Pues que mami haga leto. Si me lo dices por favor, es demuestra que eres una persona educada, entonces con mucho gusto te haría lo que me pidas. A menos que sea. ¿Qué hace si se lo piden por favor? dar lo mejor de sí mismo. ¿Qué pasa si a ella le gusta la gasolina? Es porque no se siente, como decir, capaz de tener algo propio suyo y se siente dependiente de alguien más. ¿Qué pasa si a ella le gusta la gasolina? Dale más gasolina. ¿Qué pasa si a ella le gusta la gasolina? Dale más, dale más, dale más. Si a ella le gusta, hay que darle más. Eso que escuchamos al final era la explosión de elocuencia de un grupo de muchachos que no podían, o bueno, no tenían, no querían decirnos nada las preguntas que les hacíamos, que por momentos se parecía a este ejercicio que hacen en la tele letal, Santiago Moure, que sale a hacer preguntas para gente distraída y bueno, descoloca a la gente, no sé, en un momento estaba tornándose hacia esto. Pero el caso es que, pues a mí me parece que ya hay algo que está en el gen cultural de toda la gente y es... No sé, las cosas que están ahí, uno no se percata de que están ingresando ya en las ideas de uno, en los esquemas de uno, y luego cuando lo toman un poco desprevenido, pues salen, ¿no? Aunque no todo es sentido común, había un señor que hacía un análisis bastante, mesurado de las cosas que decíamos, ¿no? Y de la situación no se las tomaba tan a la ligera. Y pues después de todo creo que fue un ejercicio que nos permitió, no sé, bueno, por lo menos ir conversando con las personas, encontrar unas ideas recurrentes, escuchar a las personas que estaban en la calle, hacer sus análisis, hacer también, contar una historia del tipo que vio al diablo un día sentado ahí en el pasaje Corazón de Jesús, etcétera. Pues algo que nos resultó un material, pues no sé, muy agradable, al menos... para poder escucharlo en esta ocasión. Creo que Alejo quiere contarnos algo y tenemos una musiquita también para compartir sobre esto. A propósito, pararararara, no, mentira. 5 de septiembre de 1946. El mundo ve nacer a Farrokh Bulsara, más conocido como Freddie Mercury. Hoy es el cumpleaños de uno de los mejores cantantes que ha parido esta tierra, señores. Y si los extraterrestres existen, creo que por este señor podrían dejar de invadirnos. Por ello, queríamos poner un temita a Fabán, que es por él, del buen señor Freddie Mercury. ¿Qué es? Queremos escuchar un ratico. Nos gustaría, sí, nos gustaría que en estos momentos mandes una canción de Freddie Mercury a propósito de la radio, a propósito de todas estas cosas. Pongan a morder a otro el polvo. We'll be right back. ese era Freddie Mercury, haciendo mención de pues no sé, lo onomástico que mencionaba Alejo, ¿no? De ¿cómo es que es el nombre del tipo? Farrokh Bulsara. Freddie Mercury, y acabamos de escuchar Radio Gaga. A propósito, Lady Gaga cuenta que toma su nombre de este tema, que es muy bonito, habla sobre los avances tecnológicos, las distancias afectivas, la nostalgia por el pasado. Bueno, en fin, si ustedes son amantes del rock y les gusta Queen, es obligado saber un poco sobre estos temas. Bueno, estamos ya muy cerca de, pues, del final de esta ruta, dura muy poco. Esperamos, como la vez pasada les decíamos, dejarlos cerca de sus casas. No podemos llevarlos hasta la puerta, pero nos encanta que hayan estado acá Andrés y Yuli, y pues esperamos pronto tener la posibilidad de verlos otra vez, ¿no? En escena, pero también esperamos tener la posibilidad en un momento de pues que nos acompañen acá con un ejercicio de improvisación, un impro radio. Eso, un impro radio. A ver si lo hacemos posible, y pues casi que nos estamos comprometiendo con las personas que nos escuchen a que en un momento vamos a tener esa propuesta, y pues vamos a hacerla realidad en cuanto sea posible, ¿no? Antes de pues despedirnos de la gente que nos escucha, quisiera comentarles un par de definiciones más de las que pues dicen los niños a Javier Naranjo en Casa de las Estrellas. Cuando él les pregunta, por ejemplo, ¿qué es Colombia? Los niños dicen, es un partido de fútbol. Diego Giraldo, de 8 años. También les pregunta, ¿qué es un campesino? Y dicen, un campesino no tiene casa ni plata, solamente sus hijos. Lo dice Luis Alberto Ortiz, de 8 años. Y cuando les pregunta, ¿qué es Dios? Una niña llamada Ana Milena Hurtado, de 5 años, dice, es el amor con pelo largo y poderes. Y la última, para, bueno, terminar con esta parte, ¿qué es la violencia? Es la parte mala de la paz, dice Sara Martínez. Vean, yo puedo aprovechar así como un tiempito de cuña, ya que estamos hablando de los niños. Por supuesto, por supuesto. Pues estamos en el Festiencuentro con la Infancia. Ahorita, preciso, esta semana, termina el sábado. Son obras de teatro especializadas en niños, en primera infancia, en niñas, niños. Qué chévere, ¿cómo es? ¿Dónde es? Se lo organiza Rayuela, Teatro y Títeres, en Luna Crearte. Ajá. Entonces, hay distintos espacios de presentación. Creo que está la Biblioteca del Banco de la República, Luna Crearte, Alef Teatro, la Casona de Taminango. Hay distintos espacios de presentación. Vienen grupos de Armenia, de Ecuador, de Perú, México, y grupos locales y nacionales. ¿Y es gratuito? ¿Tiene algún costo? Sí, tiene costo. La verdad es que yo no formo parte, digamos, de la organización del Festiencuentro, pero como pues en teatro aquí, claro, somos todos como una familia, pues entonces pues quería aprovechar la oportunidad, y preciso hablando de los niños. Entonces ya saben, padres, no se quejen porque no tienen que hacer con sus hijos. Claro, no, y hay unas obras bien bonitas, por ejemplo, un grupo de Ecuador, Espada de Madera, uff, re bonito, nos conecta nuevamente a todos con el niño interior. Bueno, está bien, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias. No, a ustedes por invitar, y ya saben. Muchas gracias. Impro, con todos invitados cuando tengamos una presentación o cuando hagamos nuestro Impro Radio. Un abrazo para todos nuestros oyentes, buenas noches. Bueno, entonces el próximo miércoles estaremos nuevamente aquí acompañándolos en esta horita que la Radio Universidad de Nariño, con su director Arpe y Enríquez, nos hacen pues el favor de permitirnos este espacio, y nos ofrecen también la compañía de Diego Chamorro en los controles. Hoy nos acompañaron Andrés Cuervo, Yuli Janet Jojoa, Alejandro Domínguez y quien les habla, David Paredes. Nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Charla puede darse en cualquier lugar. Charlas de Buceta. Escúchalo en Radio Universidad de Nariño 101.1 FM Estéreo. Todos los miércoles de 6 a 7 de la noche.